Asociación Tagoror Cultural de Agache. La asociación se fundó en 1977. Inicialmente se instalaron en sedes provisionales separadas hasta que se concentraron en los locales de la antigua agrupación escolar cedidos por el ayuntamiento. Se han rescatado tradiciones que estaban perdidas, como la danza de cinta, el entierro de la sardina, el juego del palo y labores artesanas. Como reconocimiento a su labor, en 2002, el Ayuntamiento de Güímar le entregó la medalla de plata del municipio. Sus labores más destacadas son investigar y difundir la historia, costumbres y tradiciones de Agache, con la creación de un archivo y un museo donde depositar los restos del patrimonio histórico y cultural de la comarca.